Buenos días, que en este día Dios nos acompañe a todos y nos permita entender la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a estar en esta semana estudiando, estuve coordinando con nuestro hermano Donaldo acerca de cómo manejarnos en lo que es el estudio. Y esta semana vamos a estar analizando y conociendo lo que fueron la parte histórica de lo que fueron las siete iglesias. Ojalá, espero en Dios que así pueda ser, podamos abarcarla sin ningún inconveniente. Es bastante información, mucha información, no solo interesante, sino información que cuando la aplicamos a nuestra vida, en la realidad actual, en el tiempo en que estamos viviendo, se torna palpitante y nos recuerda lo que dice el libro de Eclesiastés. ¿Me acompañan, por favor? En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. ¿Saben que normalmente cuando hablamos de Eclesiastés entendemos en capítulo 3, entendemos que está hablando acerca del tiempo y de cómo manejarnos con el tiempo? Y ciertamente así mismo es. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y así va diciendo: tiempo para esto, tiempo para aquello, tiempo para aquí, tiempo para allá. Pero ya casi al final de este capítulo, en el versículo 15 dice, hablando también acerca del tiempo, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. La historia se repite. Y generalmente las historias y los hechos que acontecen a los seres humanos vuelven de nuevo de manera cíclica, porque hay una razón especial. Satanás quiere destruirnos. Y lo que le dio resultado en el pasado, lo quiere utilizar. A pesar de que ustedes dirán, bueno, pero es que en el pasado habían cosas que ahora no hay. Y viceversa, ahora hay cosas que nunca existieron antes. Por lo menos así creemos nosotros. No tenemos realmente una información detallada, sobre todo de lo que pasó antes del diluvio, cuando las personas tenían más fuerza que nosotros, vivían más años que nosotros, y eran, por favor, que nadie se ofenda, mucho más inteligentes que nosotros, porque tenían ese cerebro nuevecito. En ese cerebro todavía con la influencia, con la herencia del árbol de la vida del cual pudieron comer Adán y Eva. Y vivían mucho tiempo, hacían cosas que, como leemos en los libros del Espíritu y Profecía, hacían cosas que no están detalladas, pero que eran mucho más posiblemente impresionantes que las que estemos haciendo nosotros hoy. Porque como acabo de decir, no tenían el desgaste físico que hemos tenido nosotros en estos casi 6.000 años de pecado. Ellos estaban todavía mucho más frescos. Y no conocemos qué pasó con ellos, pero sí sabemos que la maldad fue tan grande que Dios no pudo seguirlos teniendo acá en la tierra. ¿Y qué sucede? Acabamos de decir del versículo 15 del capítulo 3 de Eclesiastés que las cosas se repiten, que hay un círculo vicioso, triste y pesaroso, donde Satanás repite y adapta las cosas que pasaron en el pasado. Por eso las historias cuando las leamos, no las veamos como simple historia. En toda historia hay una enseñanza. Y en esa enseñanza hay un aprendizaje, sobre todo, para no repetir los errores que en el pasado se cometieron. La iglesia de Éfeso fue la primera que vemos acá en el capítulo 2. Después tenemos la de Esmirna, después venimos con la de Pérgamo, la de Tiatira, la número 4, la quinta, la de Sardis, la sexta, la de Filadelfia, y la última, la de la Odisea. Cuando estamos hablando de las iglesias, ya como se ha dicho en estudios pasados, se refieren a tiempos interpretativos de cómo vivieron de un año específico a otro año específico. Así lo entendemos nosotros y así en el sistema historicista con el cual estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que ciertamente así fue. Y como acabo de decir también en relación a la interpretación, veamos la historia no solamente como algo que pasó. Tengamos la historia como algo que nos revela el comportamiento y los errores del pasado. Y no solamente las partes negativas, no solamente los errores, también las cosas positivas. Y esas cosas positivas podamos verlas nosotros en nuestra vida hoy. Y podamos hacer los cambios pertinentes, los cambios necesarios para que los errores del pasado no se repitan en nosotros. Y las bendiciones del pasado, como dice el Espíritu de profecía, la podamos recordar para que sean entonces el empuje, la motivación de saber de que si Dios nos cuidó en el pasado, no tenemos nada por lo cual temer ahora en el presente y en el futuro que se acerca. Vamos a leer primeramente el capítulo 2 de Apocalipsis, los versículos 1 al 7, que es el que nos habla acerca de la iglesia de Éfeso, para que analicemos después históricamente las cosas que fueron pasando en ese entonces. Escribe el ángel de la Odisea en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Entendamos esto, que quien está diciendo, y lo vemos en cada una de las presentaciones de las iglesias, vemos que Jesús se identifica en cada presentación, en cada momento que le va a dar un mensaje a las iglesias, se está identificando para que sepan quién es que le está hablando. ¿Y quién le está mandando el mensaje? Que no es un mensaje que está dando el pastor de la iglesia. Que no es un mensaje que están dando los ancianos de la iglesia. Es un mensaje directo de parte de Jesús para que la iglesia lo conozca. Y al identificarse y recordar parte de la definición que Juan nos da en el capítulo 1 de Apocalipsis acerca de el Hijo del Hombre, acerca de Jesús, de cómo él lo vio en esta visión, Jesús entonces va diciendo en cada entrada, en cada introducción del mensaje que le va a dar a cada iglesia, él va haciendo referencia de eso que Juan vio, para que se sepa que quien está hablando es Jesús. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo le pido a Dios que esta semana podamos abarcar toda la información que Dios nos está permitiendo conocer. La iglesia de Éfeso. Como bien nos mencionaba Donaldo la semana pasada, en el Apocalipsis se menciona estas siete iglesias del Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Incluso aquellas personas, se hizo referencia a eso, aquellas personas que tienen la oportunidad de ir a Turquía en viajes de tipo turístico, pero también de corte misionero, o vamos a llamar de corte espiritual, más que misionero espiritual, que quieren conocer acerca de eso, pues ya, como también pasa en Israel, Turquía, a pesar de que no es un país de corte cristiano, al igual que Israel, que tampoco es un país con tendencia cristiana, Turquía aprovecha el hecho de que muchos cristianos a nivel mundial quieran ir a su país a conocer los sitios donde estas iglesias estaban. Pero interesantemente no eran solamente siete iglesias. Había más iglesias. El apóstol Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, aquel que Dios preparó y entendió propicio de ser la persona que llevara el evangelio de manera fuerte, de manera intensa a los gentiles, a pesar de que no fue el único, porque conocemos que Tomás estuvo en la India, mucho más lejos todavía que donde llegó Pablo. Y otros más también estuvieron en otros sitios. Pero es bien conocido por nosotros el empuje y el arrojo, el denuedo que tenía Pablo. Y ese temperamento colérico de que voy para adelante. Y si no puedo ir con Juan Marcos, pues bueno, voy con otro. Y voy con Tito, y voy con Timoteo, o voy con Bernabé, o voy con Lucas, o voy con Silas. Pero voy. Y ese Pablo fundó muchas iglesias. Y la mayoría de las cartas, la mayoría de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, no son más que cartas que Pablo le escribe a las iglesias para que mantengan la fe. Pero aquí están en estas siete iglesias, que no son todas las iglesias fundadas en el Asia Menor, están las siete iglesias que están representando la historia del mundo. Y es interesante que la primera iglesia, llamada Éfeso, tiene un nombre que significa, miren qué interesante, deseable. Éfeso era en los días de Juan, estoy leyendo en el comentario bíblico, aquellos que quieran seguirme pueden hacerlo también, en lo que es la historia del capítulo 2. Dice que Éfeso era una ciudad en los días de Juan que era principal en la provincia de Asia y que más tarde se convirtió en su capital. Estaba situada en el extremo occidental de una gran carretera que atravesaba el Asia Menor desde Siria. Esto y su ubicación como un puerto marítimo importante sobre el mar Egeo hacían de ella un centro comercial importante. Parece que el cristianismo fue predicado allí por primera vez por Pablo alrededor del año 52 después de Cristo, cuando se detuvo por un corto tiempo en esa ciudad de camino a Jerusalén y a Antioquía, en su segundo viaje misionero. Sus amigos Aquila y Priscila se radicaron allí en aquella ocasión y junto con un judío alejandrino llamado Apolos, cuyo concepto de cristianismo parece haber sido formado antes del Pentecostés, fomentaron la obra de evangelización hasta el regreso de Pablo, quizás 1 o 2 años más tarde. Algo interesante que me llamó la atención cuando estaba estudiando acerca de la iglesia de Éfeso, entiéndase la iglesia literal, la iglesia que estuvo ahí en el Asia Menor, es que la tradición nos dice, cuando se habla de tradición, quiere decir de que no hay necesariamente algo escrito, algo que pueda darse como un dato fehaciente, como pasa con la muerte de Pedro, que la tradición, entiéndase la tradición oral, lo que se dice de boca en boca, lo que quedó, y en la mayoría de los casos nadie lo refuta. La tradición dice que el apóstol Pedro murió crucificado, pero murió crucificado patas arriba, de cabeza. Y según dice la tradición oral, eso pasó porque Pedro no se sentía digno de morir en la misma forma que murió Jesús. Eso dice la tradición oral y hasta donde conocemos nada refuta ese conocimiento. Lo mismo pasa con el caso de la iglesia de Éfeso, la tradición oral, lo que se conoce acerca de lo que pasó en esta iglesia, se dice que uno de los pastores de esta iglesia fue el apóstol Juan. Si lo entendemos de esa manera, entonces entendemos que cuando Jesús le está hablando al apóstol Juan acerca de Éfeso, Juan entendió las cosas que estaban pasando y entendió tanto lo que era el tiempo que él estuvo como pastor en la iglesia de Éfeso, porque conocía a los efesios, porque sabía qué pasó ahí. En una época, ya cuando Juan está recibiendo esta carta, ya habían pasado años de eso, porque la iglesia de Éfeso, según acabamos de leer, fue fundada más o menos en el año 52. Sin embargo, lo que es el periodo que entendemos, el periodo histórico, porque recordemos que lo que fue la iglesia, lo vamos a tenerlo en estas, vamos a ponerle 3 perspectivas. Primero, la perspectiva histórica, a ver cómo lo digo, histórica literal de lo que era la iglesia de Éfeso como tal. Recordemos que las iglesias que fueron seleccionadas por Jesús en estas 7 cartas, eran las iglesias. Aquí no están los corintios. Aquí no están los tesalonicenses. Aquí están los efesios. Aquí están los de Esmirna. No sé cómo le diríamos. Los esmirnarenses. No sé. Conocemos a los efesios porque Pablo le escribió a los efesios, a los que estaban en Éfeso. Pero aquí no están los otros que están mencionados, que son conocidos como cartas de Pablo. Y otras cartas más que también sabemos que Pablo escribió, que no están, y mensajes que fueron que dicen, léanle esta carta también a tal otra iglesia. O sea que no solamente, había más iglesias, pero esas iglesias seleccionadas por Jesús tenían algo interesante. Sus vidas. El tiempo en el que esa iglesia de manera literal, y esta es la primera perspectiva de las 3 que quisiera presentar en esta mañana, acerca de las iglesias. La primera perspectiva era la perspectiva literal, lo que era la iglesia de manera real. lo que era el comportamiento en el momento en el que esa iglesia estaba funcionando. La segunda perspectiva es la perspectiva histórica, pero ya no literal. ¿Qué quiero decir con eso? La perspectiva histórica en relación al tiempo que entendemos nosotros que históricamente pertenece el sistema de pensamiento de lo que se refiere Jesús al mensaje a la iglesia de Éfeso. Me hago un detalle más profundo. ¿Qué quiero decir con eso? Hubo un tiempo histórico, desde un año específico hasta un año específico, donde la iglesia cristiana, no solo la de Éfeso, tuvo las mismas características que tenía la iglesia de Éfeso literal. Y esas características eran las que hacían particular, eran las que hacían singular, las que denotaban los elementos y la forma de pensamiento de ese periodo histórico, del año tal al año cual, de la iglesia cristiana. Por eso decimos nosotros que pertenecemos a la iglesia de la Odisea, porque es la última iglesia, la que ha de esperar incluso al Señor. Pero nosotros sabemos que eso es una interpretación histórica y una perspectiva histórica en relación a la iglesia de la Odisea. Pero sabemos que literalmente hubo una iglesia llamada la Odisea que tenía esas características que menciona Jesús en el capítulo 3 de Apocalipsis. Espero que me estén entendiendo eso para que no se vuelva muy enredado. Voy a repetirlo por si acaso me estoy enredando en mis propias palabras. La perspectiva histórica literal es en relación a lo que era esa iglesia, a lo que eran los efesios. Y esas características Jesús las está mencionando en los versículos 1 al 7 del capítulo 2. Ahora bien, las características o la perspectiva histórica, pero ya no literal, de esa iglesia que existió, sino de lo que es el tiempo de la historia de la cristiandad, de la iglesia cristiana. Como puse el ejemplo de la Odisea, que es con nosotros. Asimismo, hubo un tiempo en que las características a las cuales Jesús se refiere acá eran la manera en que los cristianos de ese entonces, que no eran necesariamente de la iglesia literal de Éfeso, estaban viviendo y estaban conduciéndose. Ahora bien, la tercera característica, o la tercera perspectiva, es la perspectiva de adaptación nuestra, de aplicación nuestra de lo que estaba pasando con esas iglesias y lo que podemos estar viviendo nosotros en hoy día. ¿Y por qué necesitamos la tercera perspectiva? La tercera, le podríamos llamar aplicación. Porque no hacemos nada con conocer cómo vivían los efesios en ese entonces de manera literal. No hacemos nada tampoco con conocer la segunda perspectiva, que es la que tiene que ver con la manera que vivía la iglesia cristiana de ese entonces. Desde los años, y aquí lo tenemos interesantemente, desde el año 30, que fue más o menos 30-31 de nuestra época, cuando resucitó Cristo. Y él dejó establecida la iglesia cristiana en mano de, como se mencionaba la semana pasada, en mano del apóstol Pedro, para que fuera el ángel, el pastor, el que comenzó. Pero ni siquiera iba a tener todo el tiempo del mensaje ya en la segunda perspectiva, porque Pedro no vivió todos esos años. Recordemos que ya para el año 100, cuando termina el periodo histórico o la perspectiva histórica de la iglesia de Éfeso, ya Pedro había muerto. Entonces, no fue el único pastor, no fue la única persona que estuvo al frente de la iglesia en el sentido histórico de lo que se habla del año 30 al año 100 después de Cristo, que era el caso de Pedro, no pudo vivirlo. Por lo tanto, hubo otras personas que fueron los que siguieron con esa iglesia, que no estaba solamente en el tiempo, en el Éfeso literal. Ahora bien, una vez conocido esas dos cosas, tanto la parte literal como la parte histórica de los años en los que comprendemos la forma de la iglesia cristiana de ese entonces, no hacemos nada con sabernos eso solamente para saberlo. Si Dios no lo dejó llegar hasta nuestros tiempos, no es para que digamos, oh, yo conozco eso y yo sé, de tal tiempo para esto pasó esto, y de este tiempo para esto pasó eso. Si eso no nos ayuda a nosotros a vivir hoy y a rechazar, como dije al principio, a rechazar los errores que ellos cometieron en su tiempo, de nada nos sirve conocer eso. Si nosotros cuando conocemos, y voy a poner el ejemplo de las herencias en salud que tenemos todos. Cuando vamos a un hospital, cuando vamos a una clínica, antes de comenzar a trabajar directamente con el doctor, sea el doctor que lo pregunte o sean las enfermeras, como se usa aquí en los Estados Unidos, que antes de tú ver al doctor te hacen una serie de investigaciones. Comienzan a preguntarte, a menos que sea tu doctor que te conozca de la vida entera y que tenga ya toda esa información, lo que le llamamos un doctor de cabecera, esa persona comienza a investigar las enfermedades que en tu familia existieron. ¿Y por qué él quiere saber eso? Dos razones. La herencia de enfermedad pasa de dos maneras. Directamente en nuestros cuerpos, a través de la herencia que tenemos de haber salido del vientre de nuestra madre y de el aporte de nuestro padre. Y todo eso está ahí impreso en nuestro ADN. Y ahí están problemas que tienen que ver con diabetes, glaucoma, corazón, etcétera, etcétera. Y por eso vemos que se pregunta, en tu familia, ¿quiénes han sufrido de tales y tales enfermedades? Y tú tienes que poner, mi tío fue diabético, mi abuelo fue diabético, etcétera, etcétera, o quien fuera. O mi papá murió del corazón. Todo eso tiene que saberse. Y la otra parte, la otra forma de saber cómo se maneja la herencia, no es solamente por el hecho de que eso venga en la sangre, en tu ADN, en tu cuerpo, en tus células, sino también que tú viviste con esas personas y su forma de vida, tú la heredas también. En la mayoría de los casos, si el abuelo comía chicharrón, el papá come chicharrón, posiblemente usted come chicharrón y sus hijos coman chicharrón. Y la enfermedad que puede traerle esa situación, usted la va a heredar a menos que usted cambie el estilo de vida que heredó al convivir con su familia. Ahora bien, Cuando nosotros conocemos, como conocen los doctores, las enfermedades que pasó de manera hereditaria a usted, ya el doctor puede decir, ok, su mamá tuvo glaucoma. Hay posibilidades de que también usted pueda tenerlo. Su familia tuvo diabetes. Muy posiblemente usted también tenga propensión a la diabetes. Y así se van viendo las cosas. Eso pasa, por ejemplo, y lo vemos con los mellizos y los gemelos. La posibilidad de que hayan gemelos en una familia, de que hayan mellizos en una familia, generalmente pasa cuando en la mamá o en el papá hubo, en uno de los dos, partos de mellizos. Y si los dos, si las dos familias tuvieron mellizos, las posibilidades son casi un 100% de que esas dos personas también tengan mellizos. También tengan gemelos. Porque ahí viene lo que tiene que ver con el ADN. Eso no quiere decir que, ay, yo quiero tener mellizos. No, no, no. Eso generalmente no pasa así. Eso viene generalmente cuando hay una herencia. Ahora bien, como bien dije, cuando usted tiene la herencia de la convivencia, y a veces esa es la peor de todas, usted hereda las malas costumbres de su familia. De ahí que cuando Dios nos está dejando en la Biblia las malas costumbres de los cristianos y pueblo de Dios que vivió antes que nosotros, es como cuando el doctor pregunta qué enfermedades tuvieron tus antepasados. Pero en nuestro caso, a diferencia del doctor que simplemente va a atacar la enfermedad para saber qué medicina o qué tendencia tú puedes tener, Dios nos ha dejado esas enfermedades, vamos a llamarle de esa manera, esos errores, esos pecados, para que nosotros podamos romper el ciclo, adaptándonos a su palabra, obedeciendo su palabra y buscándolo a Él para que Él viva en nosotros y nosotros en Él. Y esos errores no los repitamos nosotros. Como dijimos al principio, lo que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Ahora, quiero decir eso que porque Salomón tuvo 700, ¿cómo fue? Bueno, 1,000 damas que estuvieron con él. 700 de uno y 300 de otro. No recuerdo ahora cuál eran las concubinas y cuáles eran las esposas. Pero el hombre tenía una abundancia equivocada. Eso no quiere decir que yo tengo que repetir lo de Salomón. Porque ya yo vi el error y yo vi el problema que le aconteció a él por eso. Porque Dios le dijo primeramente, eso no se hace. Y le dijo también las razones, van a cambiar tu corazón hacia sus ídolos. Y segundo, no vas a tener paz, como no la tuvo tampoco Jacob. Como no la tuvo Abraham cuando se puso a inventar con Agar. Entonces, ¿ya lo vimos eso? ¿Tenemos que repetirlo nosotros? No. Ahora, ¿por qué no lo tenemos que repetir? Porque vimos las razones de su equivocación y vimos sobre todo el resultado de su equivocación. ¿Razones tenían? No necesariamente. Se dejaron llevar de lo que era la cultura, se dejaron llevar de lo que era la costumbre. ¿Pero es eso lo que quiere Dios para nosotros? No. ¿Ya lo vimos en la Biblia? Sí. ¿Lo tenemos que repetir? No, porque esa es la razón por la cual se dejó en la Biblia. Para que nosotros, con la ayuda de Dios, con la ayuda en la guía hermosa y necesaria, y sobre todo poderosa del Espíritu Santo, nosotros nos aferremos a Dios y no repitamos los errores que cometieron nuestros antepasados cristianos. La iglesia de Éfeso, a nivel de la perspectiva segunda que mencioné, la perspectiva histórica no literal, comenzó, como dije hace un rato, en el año 30, fundada en los tiempos de Cristo, y era, tenían ese primer amor porque venían de la mano de Jesús. Ellos vieron en sus comienzos, en esa iglesia a nivel histórico, vieron a Jesús ascender al cielo. La mayoría de los que comenzaron a predicar en ese tiempo histórico del 30 al 100, conocieron directamente a Jesús. No fue el caso de todos, porque uno de los mayores predicadores fue el apóstol Pablo, y él no conoció a Jesús directamente en la tierra acá. Jesús sí se le hizo presente y lo tuvo que conocer de una manera bastante interesante. Y después fue instruido directamente por Dios por 3 años. Pero aquí en la tierra no fue el caso como el de Mateo, como el de Pedro, como el de Juan. No lo conoció de esa manera. El fin de ese periodo histórico lo entendemos que fue en el año 100. Habían características bastante interesantes en estos cristianos. Tienen un fervor evangelístico tremendo, celo apostólico y tienen una pureza doctrinal. Por eso dice que ellos rechazaban a los malos apóstoles. Y lo vemos desde el caso de Pedro, cuando le habla acerca de Diótrefes. Lo vemos en el caso de Pablo, cuando menciona también por nombre a muchísimas personas que comenzaron a llegar a la iglesia. Porque, hermanos, siempre ha habido líderes que han querido llegar y que han querido dañar de parte de Satanás lo que Jesús hizo. Ahora, ¿qué podemos nosotros entender en nuestra perspectiva de hoy? A la ley y al testimonio. De la misma forma que Pedro y Pablo exhortan en sus cartas acerca de personas que estaban equivocadas y que tenían que pesar los espíritus, tenían que analizar espiritualmente si esa persona estaba haciendo lo correcto o no. Como hicieron los bereanos. Cuando llegó Pablo a Berea, a pesar de que él venía de la iglesia de Éfeso, interesantemente, y se le armó ahí un alboroto. Y entonces de ahí fueron los mismos judíos que estaban haciendo el alboroto y que lo estaban acusando a él de hacer el alboroto. Fueron entonces a Berea también a hacerle alboroto allá. Los bereanos no hicieron caso a los que fueron a alborotarlos. Los bereanos hicieron lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Buscar en la palabra de Dios si lo que se nos está diciendo es cierto o no. Y eso es algo que les insto, incluso acá en este estudio, a todo lo que estemos haciendo nosotros acá. Que ustedes no se queden solamente, los que están escuchando este audio, ustedes no se queden solamente con el hecho de escucharlo. Y no vayan a hacerlo de una manera enfermiza, lo que les voy a recomendar ahora. De querer buscar, déjame ver qué está diciendo mal el hermano Diógenes o el hermano Donaldo. No. Para refutarle, para decirle que lo que están haciendo ahí es algo equivocado. No, esa no es la intención. La intención tiene que ser una intención saludable. Y la salud es buscar la salvación. De ahí viene la palabra saludar. Es de salud, es de buscar salvación. Y cuando usted tiene salud, usted tiene salvación. Entonces, cuando estamos buscando salvación, cuando estamos buscando lo saludable, no es para atacar al otro. Si el otro se equivocó en amor, debo decirle, fulano, sutano, hermana, hermano. Según lo que estudié en la Biblia, no me parece que eso es lo correcto. Aquí dice de tal forma, y si esa persona está en el amor del Señor, lo va a escuchar sin arrogancia, con humildad, y va a considerar si ciertamente es así o si quizás la persona se confundió en alguna palabra. Y eso hacían los bereanos. Y eso recomendaba Pablo que se hiciera con aquellos que venían a decirle doctrinas equivocadas. Se lo dijo a los Gálatas, lo que le están diciendo no es lo que yo le enseñé. Y ustedes lo saben porque la palabra de Dios no enseña eso. Y esa es la primera cosa que tenemos que aprender con relación a la historia de la iglesia de Éfeso. Rechazaban a los malos apóstoles, a los que se decían apóstoles y no lo eran. Tenían, como podemos ver acá, un enfrentamiento activo en contra de falsos maestros y de herejías. Y es una herejía interesante que quisiera hablarles, porque la menciona de manera directa. Y lo dice acá en el versículo 6 del capítulo 2 de el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto. O sea, después que Jesús le está diciendo, está dejando tu primer amor, vuelve y le dice, pero tienes algo bueno también. Y es que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, ¿quiénes eran los nicolaitas? Acá mismo habla de que cuando se habla de los apóstoles de ese entonces, aquellos apóstoles que eran malos, entre las herejías más serias que amenazaron a la iglesia, que estaba ya en el final del siglo I, estaba el docetismo y una forma antigua de gnosticismo. Estas y otras herejías azotaron a la iglesia en los días apostólicos. Así como se conoce la iglesia de Éfeso, una iglesia apostólica. Porque la mayoría de los que estaban dirigiendo, la mayoría de los pastores de los diferentes grupos del periodo de la iglesia de Éfeso, eran los apóstoles, como dijimos hace un rato. Eran las personas que habían conocido directamente a Jesús, que tenían una doctrina pura. Pero siempre aparecían unos vivos que querían venir a ensuciar el agua. Había un caballero llamado Cerinto, un caballero gnóstico, que visitó incluso la misma iglesia de Éfeso y le creó dificultades a Juan, según estoy leyendo acá en la concordancia, de lo que habla de la iglesia, de lo que habla la historia de la iglesia de Éfeso, porque venía con una serie de ideas y el gnosticismo es una cosa que ustedes dirán, ¿y eso qué es? ¿Ustedes quieren conocer de gnosticismo? No se los recomiendo. Pero estamos invadidos, tristemente, en las películas. Estamos invadidos en mucha de la música. Con un conocimiento de Dios mundano. Porque cuando se habla de gnosticismo, se está hablando de conocimiento, se está hablando de saber. Pero cuando ese saber no viene de parte de Dios, viene de parte de Satanás. Los nicolaitas, o karma un poquito más adelante, era una secta herética que atormentó sobre todo a las iglesias de Éfeso y a la de Pérgamo. Cuando entremos con la iglesia de Pérgamo, vamos a entender un poquito más allá. y posiblemente a otras más. Irenio, que es un historiador, identifica a los nicolaitas como una secta gnóstica. Juan, el discípulo del Señor, predica esta fe, la deidad de Cristo, y mediante la proclamación del Evangelio procura quitar aquel error que había sido diseminado entre los hombres por Cerinto. O sea, Juan, el apóstol Juan, tuvo de primera mano que bregar con esta situación. Y era una rama de lo que llama también el apóstol Pablo la falsamente llamada ciencia. Y venía con el fin de confundirlos y persuadirlos de que solo hay un Dios que hizo todas las cosas por sus palabras. Hay evidencia histórica de que más o menos un siglo después, una secta gnóstica llamada los nicolaitas. Y algunos padres de la iglesia informan al respecto de esto, sobre todo Irenio, Hipólito, y refutan todas esas herejías. Identifican a su fundador con un caballero llamado Nicolás de Antioquía, de ahí el nombre de nicolaitas, que algunos consideran que era posiblemente uno de los siete diáconos. Eso por la tradición, dicen que era referida quizás al diácono que era llamado Nicolás. Pero esto puede haber sido simplemente una confusión. Ahora, haya sido el diácono Nicolás que se apartó y que tristemente, como mismo menciona la Biblia, cuando alguien se aparta de la verdad de Dios, los demonios el demonio que estaba antes busca siete más y va a encontrar la casa limpiecita, dijo Jesús, barrida, en orden, organizada. Y vienen entonces a dañarlo todo. Si haya sido el diácono Nicolás, o haya sido, como también se menciona en la historia, que la palabra de nicolaísta venía de la palabra, de una palabra que significaba vencedor de los pueblos. Lo importante fue que ellos lo identificaron como una doctrina falsa. ¿Por qué lo identificaron como una doctrina falsa? Porque fueron a la ley y al testimonio. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, podremos identificar quiénes están a la ley y al testimonio. Y hermanos, recuerdo que cuando, no sé cuántos de los que están acá en este estudio recuerdan el hecho de cuando un pastor australiano en los años 80, no sé quiénes estaban en la iglesia para esa época, de los aquí presentes, de los que están escuchando este audio, recuerdan a Desmond, siempre me confundo entre 4 y 2. Marlene, ¿cuál de los dos era? ¿Era 4 o era 2? ¿Pero de cuál? El australiano. Era el Desmond Ford. Sí, porque Desmond 2 fue el que fue a pelear a la guerra. Y okay. No sumamos. Muy bien. Este caballero Desmond Ford hizo algo parecido a lo que estaban haciendo los nicolaitas. Comenzó a traer disidencia, comenzó a traer disensión desde adentro. Era un erudito en una de nuestras universidades allá en Australia. Y ese caballero comenzó a ir en contra de las doctrinas distintivas nuestras. Ese caballero comenzó a hablar en contra del santuario, en contra del juicio investigador. O sea, él estaba haciendo desaparecer la Iglesia Adventista del Séptimo Día calladamente. Y duró cerca de unos 30 años suavemente infiltrando esas teorías en sus estudiantes. Y tristemente, ese caballero Desmond Ford tuvo muchos secuaces, tuvo muchos acólitos, tuvo muchos seguidores, que en muchos casos, a pesar del tiempo, todavía se mantienen en ciertos puestos de liderazgo entre nosotros, trayendo confusión y trayendo herejías a nuestra verdad. Pero viene la pregunta, ¿y cómo vamos a saber si es cierto o si es mentira? Jesús dijo en Juan 14 y en Juan 15 y en Juan 16, los capítulos 14, 15 y 16, os enviaré el Consolador y Él os guiará a toda verdad. Jesús no dijo, yo lo voy a enviar al hermano Diógenes. Jesús no dijo, Dios le voy a enviar al hermano Donaldo. Jesús dijo, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Y Él os guiará a cada uno de ustedes, a toda verdad. No podemos basar nuestra fe en seres humanos. Tenemos que ir a un así está escrito. Tenemos que ir a un así dice Jehová. Y recuerdo, creo que ya se lo había mencionado antes, pero lo repito. Cuando el presidente de la asociación allá en Dominicana estaba confirmándole a los ancianos. Y yo, muchachón en ese entonces, era en mi iglesia que lo estaban haciendo, que estaba cerca de la Asociación Dominicana Central. Y entré a ver qué estaba pasando. Pues yo andaba por ahí cerca y entré, como era mi iglesia, yo, déjame ver qué es lo que hay aquí. Y Dios me permitió escuchar algo muy interesante de parte del presidente. Porque un anciano preguntó, pero hermano, pastor, tengo entendido de que este caballero, este Desmond Ford, tiene dos doctorados. Y entonces, si él está diciendo algo, quiere decir que él ha estudiado bastante la palabra de Dios. Y la respuesta del pastor, que me voy a reservar su nombre, es ya una persona amiga y ya falleció, fue la siguiente. Para salvarse no hay que estudiar tanto en una universidad. Para salvarse usted tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y si lo que esa persona está diciendo no es un así dice Jehová, no es a la ley y al testimonio, no importa el número de doctorados que tenga. En este caso, el caballero tenía dos doctorados. Eso no es lo que importa. Si de tanta letra lo confundió, si tanta exposición a doctrinas erróneas confundieron su mente, si usted está viendo que él está confundido, no quiere usted confundirse simplemente porque él lo va a impresionar con su forma de hablar, con sus títulos o con su poder. Por más que venga un nicolaíta, a la ley y al testimonio. Hechos preponderantes que quisiera ya en estos últimos minutos mencionar acerca de la historia de la iglesia de Éfeso para esa época. Cosas que pasaron y que son cosas que pueden pasarnos a nosotros en nuestros tiempos. Fue que en ese entonces comenzó la iglesia a ser perseguida. Incluso uno de los pastores de la iglesia del periodo de Éfeso, antes de ser pastor, antes de ser evangelista, antes de ser un hombre de Dios, fue un perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Y esa iglesia tuvo el primer mártir, Esteban. Hubo persecución bajo Nerón. Martirizó a Pablo. Martirizó a Pedro. Y hubo también una expansión del cristianismo en el mundo greco-romano, estableciéndose iglesias en el Asia Menor, en Grecia y Roma. Se escribieron los libros del Nuevo Testamento, que conocemos nosotros hoy como parte de la Biblia, como la segunda parte de la palabra de Dios. La primera parte, el Antiguo Testamento, la segunda parte, el Nuevo Testamento. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que comenzó con 12 personas. Fue una iglesia poderosa, con una doctrina pura, con una doctrina que comenzó directamente enseñados por Jesús. Y esos 12 hombres, la mayoría de ellos muertos, martirizados, asesinados, perseguidos de manera feroz. En ese entonces, incluso cosas tan tristes como la que hacía Nerón, que utilizaba y los volvía antorchas humanas para alumbrar las calles de Roma. Eran cosas desagradables, eran cosas tristes. Y a pesar de que, como leímos al principio, el nombre de Éfeso significa deseable, que fue la iglesia que comenzó, fue la iglesia que arrancó con el mismo Jesús, con aquellos hombres y mujeres que conocieron a Jesús y que con el ímpetu de haber recibido el Espíritu Santo en el Pentecostés, comenzaron a predicar y a llevar la palabra a través de todo el mundo conocido. Sin internet, sin teléfonos, no solamente el teléfono que conocí yo cuando era muchacho, que era el teléfono conectado a la casa, y yo podía hablar de un país a otro, con dificultad, pero se hacía. Sin celulares, como tenemos nosotros ahora, como estamos conectados nosotros ahora, en este preciso momento, entre Estados Unidos, varios estados diferentes, Guatemala, Venezuela, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México. Estamos conectados ahora de una manera tan fácil. Televisión, música grabada, YouTube, sermones. Esos apóstoles, esos hombres y mujeres de esa época no tenían nada de eso. Muchos no tenían ni siquiera un caballo para ir de un sitio a otro. Y lo hacían a pie, caminando. Sin embargo, alborotaron el mundo. Porque trajeron la verdad. Como dijo Jesús, lo que traigo es espada. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque iba a traer cambios en lo que era la tradición mundana. Todo lo que conocía el mundo, que a través de los años Satanás había ido entorpeciendo, confundiendo, mezclando con falsos maestros, que ni siquiera perdió tiempo, y ahí mismo con Jesús, desde que arrancó la iglesia cristiana, comenzó a torcer la verdad. Comenzó a cambiar la realidad por una mentira. Porque a la mayoría de los hombres la mentira le parecía mucho más sabrosa, mucho más agradable que lo que era la verdad de Jesús. Y esos 12 hombres y esas mujeres que estuvieron con esos 12 hombres perdieron sus vidas, perdieron sus recursos, perdieron sus familiares, perdieron su forma de vida cómoda, porque conocieron la verdad los hizo libres. Y quisieron por amor, porque quien entró en sus vidas fue Dios, y Dios es amor. Y cuando entra el amor, sale el temor. Y cuando entra el amor, quiere decirlo a los demás, porque quiere que los demás disfruten lo mismo que tú estás disfrutando. Quieren que los demás dejen de sufrir. Quieren que los demás tengan esperanza. Y la iglesia de Éfeso hizo eso. Tristemente hubo un momento donde dejó su primer amor. Por eso Jesús le dice, vuelve. No se queden ahí. Arrepiéntense. Voy a leerlo en el capítulo 2. Dice, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, de Apocalipsis. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Caíste de mis manos. Es el mismo Jesús el que dejó instituida la iglesia, el que dejó instituido a los apóstoles, el que conoció a los apóstoles. Le está diciendo a todos esos que pertenecían a esa iglesia, te tenía en mis manos. Recuerda dónde estabas. Arrepiéntete para que vuelvas otra vez a estar en esas manos. Esas manos que te quieren cuidar, esas manos que te quieren sostener. Esas manos que te quitan el temor. Vuelve a mí. Y haz las primeras obras. Vuelve otra vez a hacer las mismas cosas que comenzaste a hacer. Ese mismo ímpetu que tenías cuando se derramó el Espíritu Santo, el Pentecostés. Él sigue ahí. No lo contrites. Como lo conocíamos y estábamos estudiando la semana pasada, cuando rechazas el primer amor, estás rechazando a Dios en nosotros ahora. Al Espíritu Santo que nos guía, que ese es Dios aquí, haciendo la obra de guiarnos aquí en la tierra. Para poder hacer esas obras tenemos que permitir de nuevo que el Espíritu Santo venga a nosotros. Por eso tenemos que hacer dos cosas. Primero, pedirlo. Y segundo, que para mí es todavía mucho más importante, dejarlo actuar. Porque cuando el Espíritu Santo viene y contrita mi corazón y me dice, eso no se hace, no lo hagas. O cuando te dice, eso se hace, eso tienes que hacerlo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. ¿Qué puede impedir hacerlo si no es mi propia voluntad? Y ahí el Espíritu Santo no se mete. Si no queremos, no empuja. Ahora, si queremos y nos tiene que cargar, si queremos y Él entiende que ya es hora de comenzar a llevarnos como llevaba Felipe de un sitio a otro, estaba aquí, de repente estaba en otro sitio, y de repente estaba en otro sitio. ¿Cómo lo hacía? Yo no sé. Ahora, de que eso va a volver a pasar y con más fuerzas, lo creo 100%. Pero estamos nosotros dispuestos a ser parte de ese grupo que como Felipe haga ese tipo de cosas maravillosas. O no que haga cosas maravillosas, no. Que pueda a través de el Espíritu Santo hacer cosas maravillosas. Ojalá que cada uno de nosotros lo quiera hacer. Ojalá que cada uno de nosotros pueda dejarse llevar y como dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está, no que estará, está en medio del paraíso de Dios. El paraíso existe. El paraíso está prometido para todos aquellos que obedezcamos. Que esa sea nuestra decisión esta mañana. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, la iglesia de Éfeso conoció de primera mano tu verdad. Comenzó con un ímpetu tremendo, como comenzamos quizás muchos de nosotros nuestras labores a ti, nuestras emociones estaban junto con nuestra espiritualidad a flor de piel y íbamos de aquí para allá sin temor. No teníamos miedo al rechazo. No teníamos miedo al dolor de nuestros cuerpos. Aún el cansancio lo disfrutábamos. Pero tú tienes contra nosotros que hemos perdido el primer amor. Y Señor, recordamos de dónde caímos, recordamos esos momentos hermosos, donde a veces sin dinero, sin recursos, hacíamos tu obra y el regocijo de ver almas arrepentidas era mayor que el regocijo de poder tener recursos, dinero, bienes, casas, lo que fuera. Porque sabíamos que tú estabas con nosotros. Señor, que ese primer amor lo podamos tener. Y podamos ser de los vencedores que se refiere a Apocalipsis 2:7. Que han de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y que tú tienes preparado para todos aquellos que venzan. Que este día sea un día de vencer, Señor. Que no sea un día de estar en aflicción y estar mirándonos en un espejo. Que alcemos nuestros ojos y te miremos a ti. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.